más esplendor, en sus fuentes en las grandes tradiciones. Esta conferencia de hoy se titula El Magisterio, órgano viviente de la tradición de la Iglesia. El Magisterio de la Iglesia es el órgano de la tradición de la palabra de Dios transmitida. Se hablaba en lenguaje teológico de dos fuentes de la divina revelación. En realidad, la divina revelación es la palabra de Dios, que a través de la inspiración de los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento, a través de Cristo y de la misión del Espíritu Santo en la Iglesia, que Cristo promete que os enseñará todo lo que os he dicho, os anunciará lo venidero, os llevará a la verdad integral. Está prometido el Espíritu Santo como garantía de verdad que viene de Cristo y del Padre para todos los tiempos. Esta palabra de Dios se dice ahora, con un poco de cambio, tal vez de precisión, de terminología, que es la palabra de Dios. La tenemos escrita o transmitida, en lugar de hablar de dos fuentes, la Sacra Escritura y la Traditio, se dice la palabra de Dios escrita o transmitida, Scriptum vel Traditum. La palabra de Dios escrita es lo que se contiene en los libros. Antiguo y del Nuevo Testamento, los libros canónicos se llaman. No, esto no se oye. La palabra de Dios es escrita o transmitida. Por eso se hablaba a veces de dos fuentes de la revelación. En fin, la revelación de Dios es lo que Dios ha dicho a la humanidad, al pueblo de Israel y a la Iglesia. Esta palabra de Dios está contenida en la Sagrada Escritura, pero ya San Agustín, con un argumento que siempre se ha hecho valer contra la exigencia protestante de atenerse a la sola escritura, ya San Agustín observaba que no creeríamos en los cuatro evangelistas si no creyésemos en la Iglesia. Y es que en realidad el llamado canon de la Sagrada Escritura, el catálogo de libros inspirados por Dios, que la Iglesia tiene como divinamente inspirados, por tanto, teniendo en ellos la palabra revelada. Este canon de la Sagrada Escritura no está mencionado en ningún libro canónico. La lista de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento no está en ninguno de los libros que contenidos en el canon. ¿Dónde está? Está finalmente en definiciones, por ejemplo en Trento, y en algunos actos pontificios de siglos anteriores. Pero incluso antes de estar en estas definiciones que hacen una lista de libros canónicos, están en la tradición de la Iglesia. Es la Iglesia que nos entrega, como inspirado por el Espíritu Santo, el Evangelio de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan. el libro de los Hechos de los Apóstoles, las 14 epístolas paulinas, las cartas de Pedro, y los 5 libros del Pentateuco, y los libros de los jueces y de los reyes, y los 12 profetas menores y los 4 mayores. Es la tradición de Israel, y la recibida después por la Iglesia, desde la edad apostólica, que da testimonio de cuáles son los libros de la Sagrada Escritura. La doctrina católica, por tanto, que en realidad está en San Agustín ya expresada, es que además de tener la palabra de Dios escrita, la tenemos transmitida a la Iglesia. San Agustín decía una cosa muy importante, decía: todo aquello que la Iglesia siempre, en todas partes, hace y no lo encontramos escrito en ninguna carta apostólica, ni siquiera formulado en ningún canon conciliar, hemos de tener la certeza de que la Iglesia lo tiene recibido de los apóstoles. Y ponía, por ejemplo, sobre la validez, la no necesidad de rebautizar a los que habían sido válidamente bautizados, pero separados de la Iglesia, que era tradición católica. Esto. Ahora se puede utilizar este argumento, por ejemplo, a la no ordenación de las mujeres, cosa que durante siglos no se había planteado nunca. Por tanto, no hay definiciones que condenen la posibilidad de ordenar a las mujeres. Nunca se ha hablado de este asunto. Y el hecho de que siempre se haya hecho así quiere decir que desde la edad apostólica, desde Cristo, el sacerdocio ministerial, obispos, presbíteros, diáconos, se ha llamado por Dios el ministerio apostólico a los varones. Es un argumento absolutamente válido. Lo que está transmitido en la Iglesia es revelado por Dios. Ahora bien, ¿dónde encontramos la tradición de la Iglesia católica? ¿Dónde? Y aquí viene una serie de argumentos que sin consentimiento universal de los santos padres, el consentimiento de los teólogos, y siempre nos encontraríamos con esto. ¿En qué se nota este consentimiento? ¿Acaso porque el consentimiento de los teólogos es testimonio de la tradición? ¿No pertenece a la doctrina católica, a la concepción inmaculada de María, que no reconocieron San Bernardo, ni San Buenaventura, ni Santo Tomás de Aquino? Pues en esto no eran testimonio de la tradición. Y así sucesivamente, he puesto un ejemplo muy sorprendente, tal vez. Pero hacer una encuesta de los santos padres, es decir, este autor es muy importante y en su tiempo tenía mucho prestigio y no enseñaba lo que decía San Agustín, ¿y qué le vamos a hacer? Es que no le condenaron nunca. Pues mira, ¿por qué no le condenaron? ¿Porque no se ocuparon de él o porque no le dieron importancia? No hay ningún criterio historicista, sociológico, literario, que permitiese establecer un criterio de fijación de la tradición apostólica, buscando, como quien dice, el mínimo común múltiple de la doctrina de padres y doctores escolásticos o teólogos modernos. No hay ningún criterio. El gran teólogo catalán Bartolomé María Xiberta nota una cosa muy notable, que la autoridad de los santos padres no es nunca un problema estadístico, un problema numérico, porque la conciencia, la tradición de la Iglesia, no sé si hay un ruido. La tradición de la Iglesia es la que da testimonio de que San Agustín es el doctor de la salvación Trinidad prosustancial. Que San Cirilo de Alejandría es el doctor que enseña la doctrina católica sobre la encarnación del Verbo. De modo que a veces un autor, diríamos, es reconocido por la Iglesia como aquel a quien Dios le dotó del carisma doctoral de dar testimonio de la fe de la Iglesia Católica, la que la Iglesia Católica había recibido de los apóstoles. Y en definitiva, el padre Siberta, gran especialista de patrística, en su tratado de Verbo Incarnato y en el Inquiridio que le acompaña, dice lo siguiente, ¿no? Que en realidad lo cito porque es muy clara su formulación, y está atravesando toda la encíclica que estoy comentando, de una forma reiterada de varias maneras, con otras expresiones. Padre Siberta dice así: la tradición apostólica, que es donde está la palabra revelada en la escritura y en la tradición, no tiene otro órgano que el magisterio de la Iglesia, heredero de la sucesión apostólica. Y esto es así, exactamente. El órgano viviente de la palabra de Dios transmitida es la Iglesia misma jerárquica. La sede apostólica, el episcopado en comunión con el Papa, en su magisterio universal y en sus actos sinodales, conciliares, presididos y confirmados por el Papa, el magisterio, y no solo en los actos solemnes, definiendo algo que ha necesitado ser definido, sino en el magisterio vivo, ordinario, universal de la Iglesia, en que la Iglesia enseña como divinamente revelado todo aquello que propone para ser creído con fe teologal, y enseña como palabra de Dios que está en la Escritura y que está en la vida de la Iglesia transmitida por sucesión apostólica. Además, en la encíclica lo dice varias veces, ¿cómo deba interpretarse el lenguaje de la Biblia? Esto lo enseña autoritaria e infaliblemente también el magisterio eclesiástico. Le compete custodiar la Sagrada Escritura y proponerla en su verdadera interpretación. Y le compete discernir sobre las necesidades del tiempo y ir desarrollando progresivamente la doctrina, siempre de una manera homogénea y sin contradecirse con la anterior, pero explicitando, según nuevas necesidades, lo que estaba todavía implícito y no desarrollado en doctrina anterior. De modo que el magisterio viviente de la Iglesia es donde se ejercita lo que concluyó el Concilio Vaticano I, citado en la encíclica Redemptor Omnis, enseñaba, citando un texto de un santo del siglo IV, quinto, Vicente de Reims: crezca y se desarrolle y se aumente la inteligencia, el conocimiento que tiene la Iglesia y el que tiene cada uno de los cristianos, crezca, pero en el mismo sentido, en la misma sentencia, no contradiciendo, no deshaciendo lo que ya estaba aclarado antes. De modo que es verdad que la doctrina de fe y todo el sistema de doctrina que se llama doctrina católica, que son verdades necesariamente conexas con la fe, a veces de orden filosófico, como veremos enseguida, todo lo que es fe y doctrina católica se desarrolla y hablar de ellas desde la doctrina del Evangelio, de la doctrina de la verdad católica, esto solo lo tiene el magisterio de una forma infalible y definitiva, aunque en esto pueden colaborar los esfuerzos de los fieles y de los teólogos, como la encíclica dice, si lo, y lo hacen, si bajo la pie del magisterio y en sumisión a la fe, realmente sirven a la Iglesia y a la fe de la Iglesia y obedecen a ella, porque contra lo que el magisterio define no hay libertad de investigación que valga, ni derecho de sentir, como dice, ni legítima pluralidad de opiniones. Todo esto está tratado en la encíclica. Esta encíclica, por tanto, que como hemos visto en sesiones anteriores, es muy ricamente impregnada de doctrina bíblica del Antiguo y del Nuevo Testamento, de doctrina de San Pablo, está atravesada por el mensaje de San Agustín interpretando la doctrina de San Pablo, está muy enriquecida por lo que Santo Tomás de Aquino enseña como doctor católico, doctor universal y común de la Iglesia, está muy, muy impregnada y abundantemente enriquecida de textos del propio magisterio eclesiástico. Esta encíclica tiene, es una encíclica que lo dice el Papa, hace por primera vez una cosa que nunca se había hecho, lo cual lo que hace es confirmar lo que siempre se había hecho de una forma muy, muy fundamental, muy fundamentadora, pero hace una cosa que nunca se había hecho, que es estudiar desde las fuentes de la fe, apoyada en la escritura, en la tradición de la Iglesia, los fundamentos mismos de lo que llamamos la moral católica. ¿Qué fundamentos tiene? ¿Qué sentido tiene? Por esto, como que esta es su tarea, y se ha voluntariamente aplazado su publicación, dice el Papa, después de la promulgación del catecismo de la Iglesia Católica, porque el catecismo de la Iglesia Católica contiene una exposición completa y sistemática de la doctrina moral cristiana, y esta encíclica no va a ser una repetición de este sistema, de esta exposición sistemática y completa de la moral, sino va a ser una investigación, una aclaración, una búsqueda de los fundamentos de la doctrina moral católica, discerniendo y juzgando y removiendo planteamientos erróneos y posiciones equivocadas que conmueven los fundamentos de la moral católica. Y esta es su intención de esta encíclica. Y para hacer esto, que después esbozaremos las líneas generales de este planteamiento, como he dicho, está ricamente integrada por una acervo muy considerable, textos del propio magisterio de la Iglesia, de distintas épocas, de distintas problemáticas. Es muy sorprendente la riqueza de esta. Voy a describirla un poco. Siendo el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo del Concilio Vaticano II, según la petición dirigida a la Santa Sede por el Sínodo, que pidió la Santa Sede la promulgación del catecismo, y es natural, también por la época post-conciliar, la abundante referencia al Concilio Vaticano II. Sobre todo, hay un documento del Vaticano II, que se llama Gaudium Spes, que trata de la Iglesia en el mundo contemporáneo, en el que se hace mención de muchísimos problemas que suscita la humanidad contemporánea, problemas que crean perplejidad y que causan las alusiones de la Gaudium Spes a todas estas cosas están recogidas en 33 citas de la Gaudium Spes. 33. Naturalmente hay otros textos, muchos otros textos del Catecismo, estudiado nueve veces, y de otros documentos del Concilio Vaticano II, como en Gensium. De ahí Gaudium, por la Divina Revelación, Dignitatis Humanae, religiosa, veremos en qué contexto. Y por otra parte, muchas encíclicas pontificias, muchas, y alocuciones pontificias. Ha citado la alocución de Pablo VI a las Naciones Unidas, la encíclica Populorum Progressio, uno de los mensajes de Pío XII sobre el centenario de la Reforma Vaticana. Ha citado, y lo digo en toda intención, porque después veremos, una carta apostólica de Juan Pablo II. Sobre el segundo centenario de la muerte de San Alfonso María de Ligorio. En ocasión de esta carta apostólica, es la primera vez que el Papa anunció que la Santa Sede quería redactar una encíclica sobre los fundamentos de la moral católica. En ocasión del segundo centenario, el gran doctor San Alfonso María de Ligorio, que tanto bien ha hecho la Iglesia, que tanto ha orientado directa o indirectamente a los confesores, cuando confesaban a los fieles y los fieles confesaban. Que es un bien inmenso pastoral y espiritual y cuyo prestigio en ciertos ambientes demasiado difundidos ha sido tremendamente conmovido en nuestros tiempos por teólogos de su propia familia religiosa, el fundador de los redentores ¿no? y de otras muchas comunidades. En la encíclica que escribo para que vean el panorama, no puedo analizar la cantidad de textos que hay, pero lo describo para indicar una cosa. En la selección, la constelación de textos de magisterio, y cuando se citan en concreto algunos, el texto escogido en la Humani Generis, por ejemplo, de Pío XII, o en la Humani Vitae, de Pablo VI, la célebre encíclica que desautorizó y condenó el uso de métodos anticonceptivos artificiales. Digo todas estas referencias. No se refiere directamente, sí, indirectamente en un texto, pero no son aducidos para dar un catálogo de afirmaciones y puntos concretos de moral. Se da por expuesta la moral del catecismo y se citan los documentos con una intención de mostrar el sentido de la autoridad de la Iglesia, el sentido del fundamento de la ley moral fundada en la ley eterna, participada en la naturalmente humana, promulgada en la conciencia, sometida a la legítima autoridad de Dios y de los pastores de la Iglesia, no actuando la conciencia como una fuente independiente de la ley divina, para un subjetivismo, un individualismo, un relativismo, etc. Están los textos citados para aclarar puntos fundamentales, de modo que sale una riqueza doctrinal, que después yo brevemente voy a sugerir alternativa, superar el relativismo subjetivista que se mueve en nuestra situación contemporánea. Voy ahora a intentar esquematizar la argumentación general de la crítica en este sentido de diálogo con las perplejidades contemporáneas y de fijación de posiciones. Dice la crítica: el objeto específico de la presencia cíclica es exponer las razones de la enseñanza moral basada en la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia sobre los problemas discutidos. Dice que se discuten, surgen dudas y objeciones de orden humano, psicológico, social, religioso e incluso específicamente teológico, sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. No se trata de contestaciones parciales, sino que, partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio, de modo global y sistemático, el patrimonio moral. Noten bien una cosa: el punto de partida de los errores, de las desviaciones doctrinales que la crítica va a corregir, son concepciones culturales, psicológicas, antropológicas, y después las describe, ¿no? Y aquí sale un problema capital en esta crítica. Es tal vez uno de los documentos pontificios. A mí casi me parece comparable en esto a la chica de la gente que dedica para defender contra el agregado de todas las religiones, que era el monarquismo. La fe católica es en gran parte una reputación de los inmanentismos, fenomenismos, derivados de filosofías que han derivado la objetividad del conocimiento metafísico y con ello el sentido de la teología ortodoxa y de la tendencia dogmática. Tiene este sentido. De modo que el Papa se encuentra con que la moral católica está perdiendo vigencia en la mentalidad contemporánea, porque partiendo de ello se da por sentado que es verdadera tal como la concepción antropológica. Y a partir de aquí, esto hace inviable que tenga sentido la moral tradicional católica. Y el Papa, con una gran riqueza de discernimiento sobre la situación de nuestro tiempo, describe unas cuantas de estas perplejidades basadas en errores filosóficos, en errores filosóficos. Y aquí por eso hay que notar que esta encíclica se dice una vez más que la Iglesia, cuando habla de estas cosas, no es porque sienta que su misión sea imponer a los hombres una determinada teología opinante o un sistema filosófico que pudiese ser escogido entre otros. La Iglesia escoge este y lo impone al sentimiento. La Iglesia tiene que enseñar la verdad revelada y para ello tiene que mantener firmes todas las verdades racionales con esas como reveladas, y que si se derriban toda la revelación se viene abajo, contra la Iglesia. Entonces a la Iglesia, en cuanto tiene la misión de anunciar la palabra de Dios, le compete decir que tal o cual enseñanza filosófica es incompatible con la fe eso se refiere no solo a las verdades románticas, sino a las verdades morales. Ese desarrollo es inviable si la Iglesia no puede descalificar, prohibir, rechazar, impedir con su autoridad que sea no, que tenga vigencia en la sociedad cristiana, doctrinas filosóficas que hacen inviable la vida cristiana según el Evangelio. Ciertamente, la Iglesia no desea imponer ningún sistema teológico particular, y menos filosófico, sino que para custodiar celosamente y explicar fielmente la palabra de Dios, Concilio Vaticano II, Dei Verbum, tiene el deber de declarar la incompatibilidad de ciertas orientaciones del pensamiento teológico y de algunas afirmaciones filosóficas con la verdad revelada. Y aquí, con este preámbulo, entra en unas cuantas análisis de posiciones de estas. Dice, se tiene un concepto de la libertad del hombre que la considera como un absoluto. La libertad humana es un absoluto. En relación con esta absolutización de la libertad humana, para crisis en torno a la verdad. No hay verdad universal sobre el bien que la razón pueda conocer. La conciencia no es un acto de la inteligencia de la persona para aplicar el conocimiento del bien a una situación determinada y expresar el juicio de la conducta que hay que elegir aquí y ahora. La conciencia tiene el privilegio de fijar autonómicamente los criterios del bien y del mal. Tenemos pues una ética individualista para la cual cada uno se encuentra ante su verdad. El individualismo, llevado a las extremas consecuencias que se pongan en la negación de la idea misma de la naturaleza humana. Y aquí el Papa pasa a hablar de esta gracia de la libertad, de esta absolutización de la libertad y de esta desfiguración de la idea de conciencia, pasa a hablar de la antinomia entre la inmoral y conciencia, y entre la naturaleza y la libertad. Aquí viene un tema capitalísimo. La doctrina tradicional católica, que se junta en la Escritura, se funda en San Pablo y fue elaborada por San Agustín y por Santo Tomás y por todos los grandes tratadistas escolásticos, es que Dios ha grabado en el hombre, en su misma naturaleza, en sus mismas inclinaciones, una participación de la ley divina que manda guardar el orden de Dios. Esto, que desde ciertas filosofías era atacando directamente la primacía de Dios y poniendo, también pasa ahora y el Papa lo cita, poniendo la razón humana como supremamente legisladora, sí, fundamento divino. Pero además ocurre ahora otra cosa. Se dice la naturaleza humana. No existe como tal naturaleza humana, el Papa lo cita, y esto lo dijo nada menos que Ortega y Gasset, el hombre no tiene naturaleza, es historia, esto está en Ortega y Gasset. Si no hay naturaleza humana, en el sentido de la ley natural tradicional, solo la naturaleza, lo que el hombre encontremos en la naturaleza, lo propone lo biológico, sexo, es una materia, la materia es un campo sobre el cual actúa la libertad humana. Esto es la experiencia de Dios, que conozca un poco el tema, esto es fíjate. Y claro, ¿qué pasa? Pues que entonces, con esta locura, se dice lo humano es lo cultural, es la creatividad de la libertad, es la racionalidad de mandos de los gentiles de su tiempo, dice que abandonaron el uso natural de la mujer para unirse a hombres con hombres y mujeres con mujeres, el uso del sexo, de la pareja que daban ahora bisexual o varias veces la encíclica, en distintos momentos, alude que se dice que cada situación cultural tiene sus propias necesidades y cada hombre individual en su contexto histórico, en su momento, sabe que, cuál es su compromiso, lo que él debe hacer y que la fe cristiana solo exige una sinceridad, una coherencia con el propio compromiso, pero que nadie le puede decir a un cristiano cómo debe en su vida moral, sobre todo no se puede referir sus deberes morales a estructuras, diríamos, naturales, biológicas y corporales del hombre. En un momento la encíclica alude a que estas concepciones reiteran errores ya antiguos. No se entretienen a hacer la historia de esto, pero en realidad estamos en un neo-gnosticismo, luego maniqueísmo, ¿no? Y repiten errores antiguos. Y aquí el Papa reitera el concepto de bienes naturales del hombre, de perfección de la naturaleza humana, de que la persona humana es un individuo espiritual y corporal en unidad de sustancia, cita el Vaticano II, corpore et anima unus. Y cita, y esto antes lo anticipaba, cita dos definiciones interesantísimas que están citadas también en el Catecismo. Cita el Concilio de Viena, del Delfinado. ¿Qué dice? Reprobamos como errónea y enemiga de la verdad de la fe católica toda doctrina o proposición que temerariamente sostenga o que ponga en duda que la sustancia del alma racional o intelectiva no es verdaderamente por sí misma forma del cuerpo humano. Y después de reprobar como contraria a la verdad de la fe católica, cualquier doctrina que ponga en duda que el alma racional intelectiva es verdaderamente por sí misma, el cuerpo humano sostenga que no es así. Definiendo, dice, para que todo sea conocida la verdad de la fe sincera, se cierra la entrada a todos los errores. Que quien quiera que en adelante, ven ustedes, que va a definir, no va a definir que está debidamente revelado, que va a poner la alma del cuerpo. Lo que pasa es que no se puede sostener eso sin destruir la fe católica. Define esto, una definición que versa, diríamos, sobre un hecho dogmático. Quien quiera que en adelante pretendiese afirmar, defender o mantener que la alma racional no es por sí misma esencialmente forma del cuerpo, ha de ser considerado como hereje. Curioso porque la definición no define que la alma es forma del cuerpo directamente, define que debe ser considerado como hereje, que es contrario a la fe católica, decir esto. y dice: en nuestros días, el sembrador de cizaña, el antiguo enemigo de Jerez Humano, se atreve a sembrar y comentar algunos perniciosísimos errores, señaladamente acerca de la naturaleza de la alma nacional. Enseña que es mortal o que es única en todos los hombres, y algunos, filosofando temerariamente, afirman que ello es verdad, por lo menos en el campo filosófico, deseosos de ponernos en nuestros remedios contra semejante peste, condenamos y probamos a todos los que afirman que el alma infectiva es mortal, única en todos los hombres. Pues ella no solo es verdaderamente por sí esencialmente la forma del cuerpo humano, como se contiene en el canon del Papa Clemente V, promulgado en el V Concilio General de Viena, sino también inmortal y múltiple según la muchedumbre de los cuerpos. Y como que viviera que lo verdadero no puede estar en contradicción con lo verdadero, definimos como falsa toda la afirmación contraria a la verdad de la fe. Y prohibimos dogmatizar en otro sentido. Decretamos que los que se adhieren a tales asertos, son asertos que digamos que pretenden ser filosóficos, o es en otro campo que la fe revelada, los que se adhieren a tales asertos, y puesto que se dedican a sembrar por todas partes las más reprobadas herejías, tienen que ser evitados y castigados como detestables y abominables herejes o infieles que tratan de arruinar la fe. El texto tiene una precisión tremenda y es parecido a otro posterior del Pablo V. Aquí habla de gente que tenían una filosofía. Decían, bueno, esto lo decimos en filosofía, si la Iglesia enseña que es inmortal, como creemos, como creyentes, ¿no? El lenguaje es el lenguaje de la fe, el lenguaje de la filosofía. Esto está ocurriendo ahora en lo moral. Dicen, la fe solo propone una actitud, una creencia. Pero la Iglesia no tiene nada que decir sobre el comportamiento ético. Porque el comportamiento ético, por ejemplo, no puede derivar de un concepto de naturaleza humana ya superado, porque es un concepto de la naturaleza humana con sus propias inclinaciones, no teniendo que respetar la dinámica de los sexos y la coordinación natural de la comunicación de sus maneras de ver. La Iglesia no puede imponernos una antropología. Por eso está dicho que la Iglesia no quiere imponer un sistema filosófico. Quiere decir que es incompatible con la fe tener un tal concepto de hombre que separe su libertad de su naturaleza y no reconozca inclinaciones naturales que sean participación de la vida eterna y grabada en su corazón. Está todo un problema de nuestro tiempo. Y va siguiendo. Estos textos que acabo de leer están citados en la nota y explicando la doctrina. Y son aducidos para confirmar la actual doctrina de la Iglesia. Entonces el Papa defiende la doctrina tradicional de la ley natural, defiende la unidad espiritual y corporal del hombre y pasa a una discusión sobre los errores actuales, sobre la conciencia. Estos errores, es notable, se puede decir, si ustedes se fijan bien, los han oído explicar alguna vez, leído en artículos de periódico, a veces en homilías de las misas, más o menos, están impregnando el ambiente. Dice la conciencia, en el pasado, dicen algunos teólogos, se reducía a aplicación de normas generales. Pero dice, las normas generales no pueden incluir a las personas en las posibilidades de tomar una decisión. Pueden afirmarse con una perspectiva general para que el hombre se plantee la vida personal. Pero la conciencia se relaciona con toda la esfera psicológica y afectiva como un conciencia no es una fuente cómoda y exclusiva, pero si es bueno o malo, en ella está grabado profundamente un principio de ella, se llama norma objetiva, que fundamenta y construcciona, condiciona la congruencia de sus decisiones con los preceptos y prohibiciones en los que se basa la conducta moral humana. Esto de Pablo VI. Interpretada prácticamente por todo el mundo por la ley de Dios. eso no quiere decir que él dijo esto fuera de Cristo. Pero pueden poner como un arriba. No sé si lo dicen. En una tentación, contestando a una doctora, puede decir una herejía del Papa. Después darse cuenta que es el mismo Papa. Porque entonces no está enseñando los textos, no está demostrando a la periodista que no sabe contestar las preguntas. Entonces puede ir con la doctora. Yo personalmente no lo he oído decir nunca con el Papa. Pero en ruedas de prensa, llamando así a una doctora que le pregunta una cosa o bajando a John, todo el mundo puede ser. De modo que en ruedas de prensa, en un Vaticano, se ha dicho que la Santa Cura es una cosa ocasional y que no tiene autoridad. Pues ahora viene citada para confirmar la doctrina de la libertad y de la dignidad de su humana, el Pablo II, cuando dice que el hombre tiene deber de conocer la verdad religiosa y que las sociedades tienen un deber con la única religión verdadera. Libertad de León XIII, Santa Cura y de la divorcia. En tiempos en ruedas de prensa se dice que esto ya no dice, salen citados en el catecismo y en las encíclicas pontificias, porque la iglesia no retracta nunca lo que dijo. En la Edad Media, un papa, que en un libro que escribió antes de ser papa, había dicho un disparate. Cuando fue papa, declaró un secreto y ha dicho, creo que no era verdad. Como papa, referentes a lo que acabo de decir incidentalmente. virtud del martirio, de la prueba máxima, del amor, de caridad, que es lo máximo que se cierra por la vez en los profetas, por no ofender a los que no se trata de nuestros datos, la otra que participamos en la misión de la Cristo. Y este es más o menos el final, que comienza con la vocación universal a la santidad, que si quiere ser perfecto, déjalo todo y sígueme, que esto se dice a todo el mundo. Y termina diciendo que para no pecar mortalmente todo el mundo tenía que desear ser padre. Eso es lo que significa. Admirablemente, pues, de este sentido, un público tradicional, hipócrita, fidelísima, no coherente, en el mismo sentido, la misma sentencia del magisterio eclesiástico. Y lo describió una vez después de décadas, pero vuelve a ser citado junto con el Vaticano II de Educación sobre el Derecho de Libertad Religiosa y el Civil, la tirar voz contra dos versos, y con citadas con Manelite y con Vicentes, y con el Dei Filius del Vaticano II, que es citada a la declaración de Verdi. Y ahí no.